diversión está en todo lugar. Todo lugar. Con Radio Guaura, la poderosa de la cumbia. Cumbia. Esto ya se acabó, no quiero más mensajes. No quiero que me llames como lo hacía siempre antes. Esto se terminó, no quiero ni escucharte. Y para ser sincera, creo que no puedo ni mirarte. Lejos, lejos, lejos para siempre. ¿Qué es lo que no entiendes? Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos. Que me duele escucharte cuando me mientes. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, ah. Y ya me acostumbré a no necesitarte, me acostumbré a valorarme como lo hacía antes. Y no me pidas más, no quiero de tus besos, ni quiero de esos besos que son tan fáciles. Te entregué mi corazón, me pagaste con traición. Oh, oh, oh, oh. Quiero que te vayas lejos, lejos. Te vayas lejos, lejos, lejos para siempre. ¿Qué es lo que no entiendes? Quiero que te vayas lejos, lejos, lejos. Que me duele escucharte cuando me mientes. En las encuestas, responde, responde, responde. Yo escucho Radio Guaura, Guaura, la poderosa de la cumbia. Cumbia. Porque ahora comprendí que tú eres mi mala suerte. podés amar. Solo me usas, de mi amor abusas. Y tu muñeco no quiero ser más. Finges amarme, finges quererme, para de eso provecho sacar. Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes. Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes, porque ahora comprendí que tú eres mi mala suerte. Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes, es mejor vivir así, mi amor tú no lo mereces. Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes, porque ahora comprendí que tú eres mi mala suerte. Preguntan qué radio escuchas. Responde. Responde. Responde. Yo escucho Radio Guaura, la poderosa de la cumbia. Te perdí, mi amor. Para mi bambán. El trabajo del niño es equivocarse y aprender. Y el de nosotros es hacerlo sentir capaz y feliz todos los días. ¡A volar! Institución Educativa Privada Inicial Albino Luciani. Albino Luciani. Educación para niños de 3, 4 y 5 años. Nosotros ayudamos a tu niño a construir su inteligencia los primeros años de su vida. Ofrecemos inglés, canto, habla y escucha, talleres de danza, psicomotricidad, enseñanza personalizada, 10 alumnos por aula, un amplio patio, juegos recreativos, escuela de padres y mucho más. También contamos con el aula de 2 añitos para estimulación temprana y cuna guardería desde 0 años. Institución Educativa Privada Inicial Albino Luciani. Informes al 994-621-889. Ubícanos en Avenida San Francisco 252, Guaura. Matrículas abiertas. ¡Nos vamos al cole! Con librería Cecida. Cuadernos Stanford, Alfa, Loro, Surco, Iris Color, Justus, Lluvia de útiles escolares. Faber-Castell, Laiconza, Artesco, Pegafan, Pilot, Vikingo, Porta. Juegos didácticos, diccionarios, papelería en general. Ventas al por mayor y menor. Girón La Merced 393, frente al colegio Pedro E. Paulet. ¡Guacho! Ya se encuentra en esta ciudad. Retorna la curandera Josmara. Josmara Internacional. Directamente desde Piura, Huancabamba. Y el maestro guadalupano. Experta en amarrar parejas y unir corazones al instante. La única que conversa con las almas sagradas y benditas. Dominando espíritu cuerpo del ser amado. Baños de florecimiento. Pasada de cuy. Curo todo tipo de enfermedades con hierbas medicinales y medicina china. La curandera Josmara. Josmara Internacional, directamente desde Piura, Huancabamba, y el maestro guadalupano. Y está en esta ciudad de Guacho. Atiende en San Bartolomé, segunda etapa, entrando a la mano derecha del Hotel Oficus, calle Los Sauces, entrando al pasaje Los Sauces, distrito de Santa María. Visítanos con mucha fe, marcando el 992-27-40-66. Radio Huaura, líder en información. Siento frío y mis noches son tristes, ya no siento tu calor. Esta soledad me está matando, solo están los recuerdos y una foto que quedó. Ven, quiero mirarte fijamente, quiero decirte cosas, quiero amarte otra vez. No puedo olvidarte ya. Ven y llena el vacío, acaríciame la piel. Estar sin ti, ya no puedo estar sin ti. Necesito de tu beso, necesito tu calor. Estar sin ti, ya no puedo estar sin ti. Eres todo para mí, mi pasión y mis sentidos. Estar sin ti. Siento

preguntan, ¿qué radio escuchas? ¡Responde! ¡Responde! ¡Responde! Yo escucho Radio Waura, la poderosa de la cumbia.